Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en Radio Esperantia y en el resto de emisoras que sintonizan nuestros programas. Bienvenidos a todos. Y es un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio que tenemos por delante tras el fantástico programa La Casa del Ratón, que habitualmente de entre las 10 y las 11, horario peninsular, nos ofrece el amigo Juan Luis Pérez. Nosotros estamos ya preparaditos, con todo listo y con un montón de ganas de proponerte toda esta selección musical que hemos buscado, encontrado, escudriñado para ti. Creo que te va a encantar el programa de hoy y, como acabo de decir por ahí en algunos sitios, comenzamos con una pequeña sorpresita. Por cierto, en radioesperantia.com nos puedes encontrar todos los podcasts, esperantia.com, en Facebook tienes todos los reproductores, en Google Plus, en Twitter y desde hace ya una temporadita en TuneIn, que es una plataforma de móvil. Te la descargas y puedes escuchar Radio Esperantia, busca Radio Esperantia y ahí puedes escuchar en cualquier parte del mundo, creo. Los que me lo han comentado, pues están todos en España, pero a ver si Alejandra pues nos comenta que están en Mar del Plata o Vego. A ver si se escucha, supongo que también, porque es a través de internet. Pues nada, bienvenido, bienvenida, y vamos con la sorpresita. Dirás, a ver, qué sorpresa. Ya te digo que no es una sorpresa de estas espectaculares, pero bueno. La sorpresa es esta. Bienvenido, bienvenida, Fran J. Saavedra, que te da todo el cariño del mundo desde la realización y presentación. Comenzamos. Hey! Esa era la sorpresa, Rai Iaea Jazz Project. Tiene una pronunciación así rara, pero bueno, te lo voy a castellanizar. Rai Iaea es un dúo, un matrimonio. Rai Iaea, Beth Iaea, y una toca los teclados y el saxo. Espero que te guste, como la foto, pues la imagen, la portada. Le gustó a un montón de amigos, pues digo, voy a darle la sorpresa. Y saludamos también, que me acaba de decir, ¿cómo se puede escuchar Radio Esperanti? Al amigo Antón, que está en Galicia, y que le mandamos desde aquí un saludo. Y a ver, nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Pues Antón, un saludito para ti, y espero que allá en Galicia esté escuchando el programa, pues como el resto. Seguramente Roy allá conocerá a Brenda Boykin, que es la zona de San Francisco. Esto es una maravilla, se llama Wonderful. Estás en Confusión. I don't know just how I lived before. I guess I made it somehow. Suddenly I found that love was at the door, and I answered it. I'm so glad I did. No direction, life without a goal. I only live day to day. Deep in water that was neither hot nor cold. Don't you find it strange how a life can change? Wonderful. Telling everybody that I love you so, love you so. I can't believe that I feel quite this way, 'cause it's wonderful. Struggled along. Suddenly my heart has something new to say. Sweetest melody has ever come to me. No affection, such a lonely soul. Astrological fate. Sadness deep within my heart had taken hold. Till my true love came, now only joy remains. Wonderful. I've been telling everybody that I love you so. Voy en una verdadera gozada, esta mujer, que es vocalista de soul, pero un poco especial. Porque hay vocalistas de soul que se cierran en el soul y ahí pues sacarlas, pues, como no lleves un sacacorchos, se parece que no las sacas de ese estilo. Brenda Boykin lleva mucho tiempo en el soul, pero profundiza en otros estilos, en fusiones, en new soul, en hip hop. una vocalista muy completa. Este es su álbum de este año, del 2013, que se llama Como Ella. Y nos hemos quedado con este tema que nos parece genial. Se llama Wonderful. Brenda Boykin. Te decía que seguramente Ray Ayea pues la conocerá. Hacen los mismos o practican los mismos estilos de música. Son de la Bahía de San Francisco, de esa zona. O sea que coincidirán los círculos. Qué bien suena esta mujer. Espectacular. Estás en Confusión, ya sabes, en Facebook, Twitter, Google Plus, RadioEsperantia.com, Esperantia.com, y también desde hace una temporadita en TuneIn, esa plataforma de móviles, nos puede escuchar buscando Radio Esperantia. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Terry Tack. por aquí el amigo Francisco Alcaraz me preguntaba si era Stanley Clark, pero bueno, tiene mucha influencia, pero es Terry Tack. Un buen oído el del amigo Francisco, un pedazo de bajista que comenzó en la cantera de esas grandes iglesias de gospel. Y este tema me ha encantado, de verdad. Seguramente te recordará Wyman Tisdale, Victor Uten también, Marcus Miller, incluso Esperanza Spalding, que es otro bajista de estas espectaculares. Undiscovered, un pedazo de trabajo de este bajista al que tendremos que seguirlo muy, muy de cerca. Esto ya sabes, es Confusión y hoy tenía, ayer por la tarde tenía ya 40 minutos de los 60 del programa ya cubiertos. E incluí pues dos o tres temitas, cuatro concretamente, de estos que digo, estos me han gustado de siempre. Y el tema que vas a escuchar ahora de Special Effects es esto de cuando estás mal, un día que te levantas así con mal sabor de boca, te lo pones y es que te levanta el ánimo. Get on up, Special Effects, su álbum Powering. We'll be right back. Es un grupo, un dúo. Ahora te voy a contar la historia así brevemente. Se llaman Especially Effects, formado por Josh Ginda y Chelly Minucci. Chelly Minucci, guitarrista. Josh Ginda, un pianista espectacular, húngaro. Pero al llegar al grupo, al llegar a Estados Unidos, se un poco recicló en percusionista y batería. Y además a Josh Ginda lo escuchas todos los días en Confusión porque forma parte de la Fantasy Band. Junto a Chuck Loe, Lionel Cordew, Monstruos. Bueno, el año 2001, desgraciadamente, Josh Ginda falleció de un tumor cerebral. Y este álbum es del 2005. Y dirás, ¿y cómo grabaron en el 2005? Bueno, tenían un montón de material. Y Chelly Minucci llegó a un acuerdo con la viuda de Josh Ginda y decidió mantener el grupo con ese nombre como homenaje, un buen rollo. Y bueno, pues sigue el último álbum de Especially Effects, es el Without You del año 2010. Este es un tema que me encanta, es una cosa así un poco extraña, un DJ que se recicló en productor, después en músico, creó una banda, Joey Negro, que no es su nombre. Se llama Dave Lee, en inglés, de la isla de Wight. Y este quizás es el tema que más me gusta de esta banda. Por cierto, mandamos algunos saludos al amigo Ramón Corominas, asturiano de pro, vive en Madrid, pero ahora está en Gran Canaria. Ha venido solamente a tomarse una cervecita conmigo. Claro. Me acuerdo mucho de él, luego al final te lo cuento por qué. Do it. Sunburst Band, Moving with the Shakers. Quizá el tema que más me gusta de ellos, Put a Lyric in It, una letra en ello. Y me acuerdo mucho de Ramón Coromina, sobre todo cuando pongo un jingle, no sé si oílo, sí. Voy a ponerlo, lo tenía después de un par de temas, pero lo pongo ahora. Ya te digo porque me acuerdo tanto de Ramón Coromina. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Mientras empezamos a escuchar a Paolo Rusticelli, este vagabundo, te cuento que este jingle lo tenía ya grabado hace tiempo, como en, no sé, en el año 1997-98. Lo voy reciclando. Y cuando lo escucho, Ramón me dice: no, es que mira, Frank, esto tienes que cambiarlo porque Prince pudo tener un iPad o un iPhone y te puede escuchar, es verdad. O incluso nos puede escuchar por TuneIn, como lo está escuchando ahora mismo Ramón. Y tiene toda la razón del mundo. Y tengo los textos ya preparados para decir: si Prince tuviera un iPad, escucharía este programa, pero todavía no lo he cambiado. Pero, y siempre que lo pongo digo, fíjate, Ramón tiene toda la razón del mundo. Paolo Rusticelli, Vagabond, esto es Confusión. punto de sacar ya el nuevo trabajo, Paolo Rusticelli, que es romano, se llama Vagabond, lo que escucha en el anticipo. Romano de Roma, como el amigo que tenemos ahí. Buen amigo, el amigo Renato Biolcati, que hace un podcast fantástico. Es más jazz clásico, él toca el saxo. Y te lo recomiendo, pones por ahí Renato Biolcati podcast y vas a encontrar música fantástica, de verdad. Pues aquí seguimos en Confusión. Te agradecemos que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, bien a través de Radio Esperantia, reproductores en Facebook, en Twitter, en Google Plus, en TuneIn. Y si tienes algún problema para escucharnos, pues ya sabes que en radioesperantia.com o en esperantia.com tienes todos los podcasts. Y aproximadamente pues una horita después de que lo emitamos en directo, ya lo puedes descargar, escuchar o lo que tú quieras, o compartirlo. Pues aquí seguimos, y te tenía que decir algo, pero ya se me olvidó. Fíjate lo que son las cosas. Pues nada, ya me acordaré. Un dúo de estos pata negra, Bob James, teclista, que no hace falta presentación, y el saxofonista Kirk Wallon. Join at the Hip. Esto es precioso, se llama Kicking Back. Thank you. Este álbum se llama Join at the Hip, del pianista Bob James y el saxofonista Kirk Wallon. Un tema que me encanta, Kicking Back, aquí en Confusión, en Radio Esperanti y en el resto de emisoras que se acercan a partir de las 10 de la noche para sintonizar nuestros programas y para propagarlos ahí en sus áreas de influencia, emisoras por ondas se refiere. También a través de TuneIn nos escuchan los reproductores de Facebook, Google Plus, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Es trompetista, se llama Jeff Tissiet, pero ya no se dedica a la trompeta, ahora es director de la Filarmónica, de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Esto se llama Manhattan Nights, él es neoyorquino, por cierto. Director de orquesta Jerry Tissiet, neoyorquino, y ahora está dirigiendo la Royal Philharmonic Orchestra de Nueva York. Cambia el aspecto del disco que estás viendo y en la actualidad que está pues más enchaquetado y tal, con lo lógico, director de orquesta, etcétera. Y nos hacía una petición el amigo Ramón Corominas, y ¿no vas a poner a Okinawa? Pues sí que ponemos a Okinawa. Fíjate, suena así. Amigos, necesito ayuda, compañeros. Quiero reunir un grupo de gente trabajadora de la tierra, del campo, de la ciudad, todos los sitios, unidos, trabajadores. ¿Tenéis barniz? Echarle barniz a todo lo que podáis. Embarnizarlo todo, todo lo que podáis. Vale. Somos un grupo, compañeros. Mientras más embarnicemos, más seremos. Y, uh-huh. y como dice el libro del embarnizador, todos podemos, si queremos. Vamos a embarnizarlo todo, amigos. Es el momento. Es la comunicación máxima y profunda. Seguid el ejemplo, por favor. El barniz os liberará. Os quiero, muchachos. Nuestra confusión es diferente. Pues era Okinawa Joe, que tiene una historia también bastante curiosa. Y tenemos unos cuantos jingles grabados con él. Es el flautista, se llama Charles Combo. Y esto es su álbum Mindframe, un pedazo de melodía llamada Cool Jazz. Charles Combo es flautista y este es un álbum que nos encanta, se llama Mindframe, un álbum de hace relativamente poco tiempo, del año 2010. Cool Jazz, lo que estabas escuchando aquí en Confusión en Radio Esperantía, en el resto de emisoras que sintonizan nuestros programas, cuestión por la que le agradecemos enormemente ese esfuerzo. En Facebook buscas Fran J. Saavedra y me encuentras, porque quería tener pues una página de Confusión, otra de Crónica Diferente y tal, pero como soy pues un poco dejadete para las cosas y no me puedo ocupar de tanto, pues digo, mira, en mi página ya está ahí todo metido. Y en Twitter me preguntaban, ¿y cómo te podemos localizar en Twitter? Pues no tiene pérdida, Fran J. con todas las letras, pues arroba Fran J. ahí en Twitter a la hora del programa y las 24 horas pues estoy ahí. a veces duermo, o sea, unas 8 o 10 horas duermo diariamente. No estoy las 24 horas ahí pendiente, ¿sabes? Pero bueno, que me puedes localizar. Él es sueco, lo conocí hace ya una temporada larga. Me acordé el otro día de ese temazo You. Y lo tenía aquí para ponerlo, pero digo, voy a poner otro porque el You es como muy... muy conocido. Esto se llama Thrill. Y es pues de lo último que ha hecho Pleges del 2003. Electronic Music from the Swedish Left Coast. Plej. Es música electrónica de la costa este de Suecia. The Electronic Music from the Swedish Left Coast. Y nos quedan 9 minutos y tenemos que incluir pues 2 temas a 5 por barba. Vamos hoy bien de tiempo. Hoy no vamos a ir tan pilladitos como otros días que nos hemos pasado varios pueblecitos. Bueno, allí donde te encuentres, te agradecemos enormemente que hayas decidido compartir con nosotros este tiempo de radio, este tiempo de música, aquí en Confusión y en el resto de emisoras que sintonizan nuestros programas en cualquier punto del mundo a través de TuneIn o Internet y por ondas en la península, Baleares y las Islas Canarias, que tenemos varias. Y nos vamos, ya te anuncié que te íbamos a poner otro tema, el Dream Come True, quizá me gusta más que el Keton Up del Special EFX, pero bueno, son los dos temas de este álbum del 2005 de Special EFX, cuya historia, la de Josh Hinda y Shelly Minucci, te conté hace un ratito. tema fantástico para despedirnos. Ha sido, como siempre, un verdadero placer estar contigo a través de Radio Esperantía y de todas las emisoras que sintonizan nuestras emisiones y las difunden por ahí a los cuatro vientos. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Te esperamos mañana, justo tras el programón de Juan Luis Pérez, La Casa del Ratón. Y como decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Mañana más. Bye bye. Y nos despedimos con una flautista, se llama Sherry Winston, un tema también que me levanta el ánimo. Morning Star, bye bye, hasta mañana.